No tienes la culpa, no te lo han enseñado, pues a propósito te han atontado, pero eso no te exime de arreglar el daño. No te da derecho a empeorarlo y date cuenta de quién es el malo. Te han convertido en su mano y ejecutas cada acto que han escrito para controlarnos. Que han escrito para controlarnos. Somos todos igual de malos por permitirlo, por no cambiarlo.